Bueno, sí, seguimos. No nos fuimos. Bueno, capaz están disfrutando de la música, pero hay que decir palabras hasta que las haya, decía Beck. Algunas palabras todavía nos quedan por decir. Y aquí estamos para eso. Bueno, había, no sé dónde habíamos quedado, el mensaje del tornero, sí. Ajá. Después nos llegaba uno del pájaro que nos dice: ustedes que manejan la internet. Uh-huh. Sí. Todavía no sé si nosotros manejamos el internet o la internet nos maneja a nosotros. Me inclino hacia lo segundo, pero bueno. Tenemos mayor acercamiento que usted, seguro, pájaro. Sí. Dice: averigüen cuándo está el gato Barbieri en un boliche de Buenos Aires. Vamos a chusmear. Mire qué bueno, qué lindo estaría eso. Vamos a averiguarle, pájaro, en cuanto podamos. Y a quien también le damos las buenas tardes es a Yanni, que nos dice: buenas, chicos, ¿qué sentido tiene pasar por esta vida si salimos ilesos de ella? No tengo ni idea de nada, Yanni. Capaz tenga razón Sófocles. ¿Qué? Que decía: el mejor regalo es no haber nacido. ¿Quién sabe? Oh. No me haga esos planteamientos cuando yo vengo llena de dudas. Y bueno, porque dudo, luego pienso. Sí, porque por un lado le dirías: tiene parte de razón Sófocles, pero estando hoy acá, o sea, que más o menos uno está viviendo, bueno, es como que uno dice: no, tiene muchísimo sentido no salir ileso. Por lo pronto me parece que no, si no es como que no, como que no viviste. No sé, lo que sí, bueno, justo me acordaba de esto porque ayer me vi una película alucinante de Woody Allen, alucinante, que se llama Desconstruyendo a Harry. Uh-huh. Bueno, tira esta frase él, ¿no?, de Sófocles, y en varias de sus películas tira esta frase, sí, de Sófocles, sí, sí. En Match Point también la tira. Y él hablaba y dice, cuando decía esta frase: yo no quise nacer, no quise, es más, cuando me tuvieron que sacar, porque no quería salir yo del uh-huh. útero de mi madre, y mi madre muere cuando yo salgo, y mi padre no me lo perdonó nunca. Pero estaba visto que yo no quería venir acá. Y ahora me mandan acá, estoy acá, y todos los quilombos que tengo en mi cabeza. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, no es para hablar de estas temáticas ahora. Si usted lo dice. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Bien. Hoy es el día del bloque musical. Uh-huh. Esto es lo que estamos escuchando, es de lo que va a hablar la compañera. Lo que estamos escuchando, en este caso, es gracias a Yanni, que nos lo recomendaba, que es la banda Pink Floyd. Pink Floyd. Sí, sí, sí. En un momento, ella no, nos dijo que la escucháramos, que estaba muy interesante. No me acuerdo si nos dijo algo más. Lo único que este programa vio que anota. Y precisamente aquí está, y vamos a hablar un poquito de esta banda polaca que hace jazz. Sí, yo que usted cuidaría el vocabulario. ¿Por qué? Tenemos un experto del otro lado. Y no sé si catalogarlo como jazz. Bueno, el tema es que en este caso la banda, digamos, dentro de los estilos en los cuales le gusta juguetear más que nada y les gusta improvisar, se denominan como una banda de jazz. Aún así, lo que ellos plantean es que en el caso de la banda particularmente, no se puede decir que sea pura y exclusivamente de jazz, dado que, digamos, ahí utilizan acordes electrónicos, también con estructuras que tienen que ver con texto, con música de rock y también de otros estilos musicales. En algunos casos, como la banda también es nueva y demás, se lo llamó lo que es el jazz de vanguardia, pero que si se quiere tiene esa esencia en cuanto a las tonalidades y a la improvisación que tiene de particular el jazz. Bien, cuéntenos, no me voy a adelantar a hacerle todas las preguntas sobre la banda porque usted me la va a contar. Bueno, le digo más que nada que también, o sea, la mixtura es con lo que es el rock, la música balcánica, el folk centroeuropeo y después lo que se llama también drum and bass, o sea que sería bajo y batería, una cuestión así, la traducción al castellano. Le cuento que esta banda se formó en el año 1998 y que si bien toma parte de lo, digamos, del nombre por Pink Floyd y Sigmund Freud, no hay una cuestión que esté vinculado con lo psicodélico, lo psicoanalítico y demás, sino que la vinculación que ellos toman de Freud y de Pink Floyd es precisamente este encuentro entre lo cerebral, lo pasional, lo desmedido y lo planificado. ¿De dónde es la banda? Polaca. De un pueblito que suena, suena chivo, una cosa de esa. Ajá. Ya les digo. Bueno, mientras lo busca, le leo un mensaje de Mariano. Cuénteme. Que nos dice: paren un poco. Paren un poco, locos. ¿Por qué? Tanta euforia de golpes nos va a hacer mal. Levanten la onda porque me clavo un tramontina en la carotida. En la carótida. Carótida. Bueno, es lo que hay hoy, Mariano. Es lo que podemos ofrecer. Sí, hoy no. Vamos a... tratamos de ponerle... Es lo que puedo ofrecer. No voy a hablar más en la primera del plural. Es lo que puedo ofrecer yo. Sí, lo que pasa no se lo puede empujar al compañero en un estado en el que no se encuentra. Sí, no, a veces se nota mucho en este momento los altibajos, por ende uno no puede estar tan alto dado que el otro no puede estar más claro, abajo. Claro, ¿no? No te fuerces que el resultado es nefasto. Claro. Y lo hemos dicho mil veces, uno acá tiene que hablar y todos los días está ahí, no se queja, es lo que elige. Pero es distinto, a ver, a otras... actividades que otras puede labores. Realizar, claro, un ser humano. Acá se nota mucho cuando, o sea, uno no es un robot, por suerte, que viene acá, pone el piloto automático y sale y repite. En otras funciones uno puede hacer la suya, está callado, no le da bola a nadie. Pero acá se nota, es inevitable, que quiera. Y aun cuando usted no quiera decir nada, precisamente en la voz sale, y aquel que lo escucha casi todos los días se nota, y se nota muchísimo. Prefiero que me amen por lo que soy y no que me odien por lo que no soy. Sí, precisamente. Era así. Dígalo. Bueno, no importa. Continúe con Pink Floyd. Era así. Vamos a hacer de cuenta que usted todo lo que dice hoy tiene razón. No hay problema. No, no me den la razón. En nada. ¿En serio? En nada me den la razón, no. Bueno, entonces le sigo contando de Pink Floyd. Sí. Le cuento entonces, sí, que ahí encontré... que ellos son de una localidad que se llama Gdansk. Como que fuera una tosecita. No importa, Polonia. Claro. En un primer momento eran un trío que precisamente lo que buscaban era esta cuestión de la música en lo que ellos consideraban música fresca y moderna, pero que siempre estuviera inspirada por el jazz. Obviamente que ellos no quitan que en algunos casos tienen parte de lo que es el rock y que hay ciertas cuestiones en también sus espectáculos que son bien de rock. En cuanto por ahí esta búsqueda para cada uno de los individuos, o sea, que están mirando el espectáculo, y estas variaciones también en cuanto a lo que se muestra en cuanto a espectáculo. Le cuento que actualmente el grupo ya es un quinteto en el cual se incorporó lo que tiene que ver con el piano y el saxo. No le voy a decir los apellidos de los integrantes, no importa. Pero sí le cuento que este quinteto está conformado por bajo, batería, trompeta, saxo y piano. Y también le cuento que se presentaron en el año 2008, acá en Argentina, en marzo del 2008, y fue su segunda visita a Argentina. La primera fue hecha en el año 2006, donde la banda había sido muy bien recibida. Lo que cuentan los protagonistas de esta banda, y más que nada en cuanto a su relación con Argentina, que le había pasado que él lo sorprendió bastante. ¿Dado? No canta nadie. No, es todo en instrumental. En ningún momento. Por lo menos de los, o sea, yo conseguí tres discos de Pink Floyd y en los tres que escuché es todo instrumental. ¿De qué año es la banda? De, capaz que lo dijo ya ahí. Sí, le cuento que se creó en el año 1998. Ahí está. Uno de los protagonistas, que es Mazolewski, vamos a ponerle que se pronuncie más o menos así, que era uno de los integrantes originales de la banda, cuentan que la idea de ponerle Pink Floyd en realidad fue de un poeta amigo de él, que le dijo que se le había ocurrido que usara este nombre para la banda. Entonces, a partir de él, de esto, es que él dice que sí, que le gustó y que no tuvo ningún problema de utilizarlo, lo cual dijo que no era que se le había ocurrido una referencia enseguida con respecto a alguno de los dos, o que la banda tuviera una relación inmediata, tanto sea con Pink Floyd como con Freud. Lo que sí, no discutía, es que sí hay una referencia positiva en cuanto al relacionarse con ellos. Y que en el caso precisamente de Mazolewski, él dice que también, como él era trabajador social, esta tarea estaba muy vinculada con la psicología para él. Entonces, a partir de esto, es que la banda tiene este nombre. Le cuento que Marcin Maseski era un argentino y lo conoció a los chicos en una de las giras y después se incorpora al grupo. Y él era quien, si se quiere, ha sido más el mediador en cuanto a la relación que tienen con Latinoamérica. Porque mencionaban ellos que se presentaron en varios bares y demás de Polonia y de otras localidades, donde generalmente los iban a ver 200 o 300 personas, y que le pasó acá en América Latina que, por ejemplo, en México, en este segundo viaje, lo llegaron a ver hasta 4.500 personas, lo cual a ellos lo sorprendió, dado que no son una banda muy reconocida. Acá por segunda vez se presentaron en Niceto, donde también les fue muy bien, aun cuando era una fecha bastante rara porque justo era Semana Santa en ese año. Ajá. Sí, un lugar chiquito igual Niceto. Claro, pero para en este caso una banda como Pink Floyd, donde en su momento, si bien era conocida obviamente por un determinado público, no era conocida a nivel masivo. Aún así, el éxito que ha tenido y sus seguidores, la fuerza que le han puesto, es mucha. Le cuento que como grupo polaco, como ellos se han denominado, Cuentan que en la historia de lo musical, Polonia, más que nada a partir de la década del 60, ha sido una, digamos, ha tenido una producción bastante importante, y más que nada con lo que tiene que ver con la tradición escrita en cuanto a lo musical. Tanto sea de, digamos, personas como Penderecki, Lutowaski, que son músicos de y parte de lo que es la considerada la escuela polaca, también ellos dicen que tiene mucho de lo que es la música muy terriblemente expresiva. A raíz de esto, se plantea que, en cuanto al jazz polaco particularmente, no es que hay un solo estilo, sino que hay un abanico muy amplio, y sobre todo también, en este caso, lo que tiene que ver con la inclusión de la música electrónica y otras formas como géneros particulares del rock. En el caso de Pink Floyd, también le cuento que no solo que se presentó en varios festivales de jazz, sino que también se presentó en festivales de rock y apareció junto con su bien adorada, la señorita Björk. Todos quieren tocar con Björk. Parece, y ellos no fueron la excepción. ¿Quién no quisiera tocar o tocarla? Usted no. No. Tocar con ella, pobrecita, ni el timbre. No, para que no le haga eso. Claro, no la quiero arruinar de esa forma. Y después lo otro, no, se lo dejo a usted si quiere. Le cuento que discos de esta banda son Sawihasi, del año 2000, Sorry, del año 2003, junto con un disco en vivo en el Jazzgot, en el año 2005, Jazz Fancy Jest, 2007, el disco Alquimia, Pink Floyd en el año 2008, y después también Master of Jazz, que es de este año 2010. Bastante sacaron ya. Sí. ¿Son cuántos? ¿Integrantes de la banda? No, ¿cuántos discos? Ah, son siete. ¿Siete discos ya? Seis, discúlpeme. Desde el 98. Claro, desde el 98 hasta esta fecha, 12 años. Ah, está bien, un promedio de uno cada dos. Más o menos. Le cuento que en cuanto a una de las reseñas que se hacía del recital, de la presentación que tuvieron en el año 2008 acá en Argentina, decían que por ahí las improvisaciones en algunos casos pueden llegar a ser totalmente extensas. En el caso de ellos, cuando por ahí se acercan más al público y empieza, si se quiere, este jugueteo entre ellos y el público, siguen improvisando y siguen y siguen. En algunos casos, hasta también después se llevó uno de los discos, que es el tema de Nirvana, Come As You Are. Uh-huh, famosísimo. Claro, y hasta en eso es esta cuestión de la improvisación y del juego por parte de esta banda, todo dentro del jazz, pero siempre vinculándolo, tanto sea con parte de estos instrumentos más electrónicos y otros géneros de la música. Para ir finalizando, le cuento que dicen que el disco Alquimia, no he tenido, digamos, no conseguí ninguna reseña en particular del último disco, que ha sido Master of Jazz. Aún así, del disco anterior, que es Alquimia, dicen que es un disco con una pasión impresionante, que se encuentra, que va tomando diferentes colores en cuanto a lo armónico, y que es un encuentro colectivo muy importante, en el cual se encuentran todas las influencias y los diferentes estilos por los cuales se encuentran vinculados sus protagonistas. ¿Qué? Bueno, ¿no le quedó nada más de no, Pink Floyd? No se consigue mucha más información en cuanto a ellos, pero por lo menos queríamos acá poder presentarlos. Discúlpeme, sí me estaba olvidando una cuestión, que el nombre del disco, que es sería como Alquimia traducido al castellano, no refiere a la palabra en sí, o sea, donde está esta cuestión de suertes y conjuros, sino que está muy vinculado con un bar donde uno de los, el bajista de la banda, había estado bebiendo y palmó con el lugar, o sea, se enloqueció con el lugar, y a raíz de esto es, si se quiere, como un homenaje. Dado esto, es el nombre del disco. Bien, ahí está entonces, al que le interesa, al que le gustó, Pink Floyd, la banda del día, aquí en el escenario de las voces. Diga. No, le iba a leer un mensaje, pero no, se me cruzaba otra cosa por la cabeza. Bueno, si está vinculado que... No, no tiene nada que ver con esto, algo que... Nada, feo, que no me gustó. ¿Qué pasó? Escuchando... el programa de Quique Pessoa. Ajá. El domingo pasado, los que no lo escucharon, a ver, les propongo que lo escuchen el próximo jueves, a ver si ustedes, o sea, a mí me dijeron pelotudo en ese programa, de una forma indirecta, pero me lo dijeron a mí. Quiero saber si varios también se van a sentir identificados cuando lo escuchen, a ver si se sienten unos pelotudos también o no. ¿En cuanto a qué? Desagradable, asqueroso, una entrevista que, no sé, estaba hablando Pessoa con una mujer, ni me acuerdo quién es. Ah, sí, que hablaba de la televisión. Esa misma, sí. ¿La escuchó? Sí, la escuché. Y una idiota bárbara, disculpe que lo diga así. Entonces, dijo directamente en un momento, aquellos que demonizan la televisión, hoy en día yo le digo que son unos pelotudos. Bueno, orgullosamente pelotudos hoy, le diría a esa mujer, y tantas otras cosas le diría. Pero escuchen si pueden la charla que tiene, porque Pessoa se hace el loco, después cuando habla con esa mina vio... después como que medio un poco también se adapta, de acuerdo a quién le está haciendo la entrevista, ¿no? Bueno, sí, re loco en sus editoriales que él arma. Y después como que se acomoda un poquito, ¿no? ¿Por qué no le decís a esa mina que es un idiota, que ella es una pelotuda? Digamos, cuando vos arrancás hablando, que no ves televisión, que te interesa, y después hablamos... Igual, así. En una de las entrevistas anteriores o... No sé quién es la mujer esa. No. Va a hacer algo en televisión ahora esa mujer, no sé qué. Estaba trabajando en, si no me equivoco, en una revista o un diario nuevo que iba a salir. Ajá. En cuanto a eso, y ella, digamos, la parte en la cual sobre la que va a trabajar, esta vinculación con los medios, más que nada la televisión, con la vida de las personas. Una cuestión así muy... muy básico, le digo la explicación. Quien escuche la entrevista, ella explica bien cuál es su idea. Pero en ciertas cuestiones también... Digo, yo después no la escuché más. No, escuchar más. Mire, yo, digamos, tuve muchas idas y venidas con el programa, particularmente de este domingo. También porque en una de las entrevistas le dicen a Quique que sí sabe lo que estaba pasando con tal o cual país. Y entonces le dice no, y donde plantea que él no lee diarios, o sea, en otro de sus programas y en otro momento, él deja en evidencia, no me interesa. El otro le cuenta todo lo que pasa, y después con esta charla, él se acomoda como que está todo re bien. A lo cual es como que hizo mucho ruidito. ¿Vio? Después un par de mails ahí también que le mandaron, es como que uno dice, bueno, o sea, sí, decís una cosa, somos todos contradictorios, pero en un mismo programa tantas contradicciones, era rarito. Claro, sí, nunca, sí. O sea, a mí nunca me había pasado, por lo menos. Sí. Y bueno, y patético lo que dice esta mujer sobre la televisión. A mí me pareció desagradable y sí, soy un pelotudo, señora, no sé quién es usted. No tengo el gusto, pero si me trata así, le contesto que sí. Le contesto que sí, que tiene razón. Para usted soy un pelotudo enorme. We'll be right back. Lo que me llama la atención para es... usted y para tantos, ¿no? Pero para usted en este caso. Claro, y más particularizando. Lo que me llama la atención es cómo, hablando de Pink Floyd, usted llegó a esta entrevista. No sé, porque justo me vino a la cabeza. Ah, bueno, está bien. Bueno, Mariano, que nos decía, bueno, está perdonado, pero ponga Show Must Go On, o como se diga, de Queen. No hay problema, pero lo que voy es que él tampoco colabora demasiado, porque pide Show Must Go On. Bueno. No va a levantar mucho. Y no. Pero bueno, ahí está, lo pasaremos. Se lo vamos a pasar, Mariano. Bien, son las 3 de la tarde, estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Muy bien. Vamos a ir a la música, a la tanda. En la tanda va a sonar el tema de Billie Holiday para el pájaro y el tema de Queen para Mariano. Uh-huh. Pero ahora, ¿con qué nos vamos a ir? Vamos a escuchar la versión que hace Pink Floyd del tema Come As You Are de Nirvana. Thank you.

Bien, aquí volvimos. Pasaba la tanda, lo que escuchábamos era Pink Floyd. Después el tema de Billie Holiday para el pájaro. El tema de Queen para Mariano. Muy bien. Ahora estamos escuchando una banda hermosa que a mí me gusta mucho. No sé si hemos hablado alguna vez. Me parece que no. Ya hablaremos. Se llama Caléxico. No hablamos nunca de Caléxico. Que me acuerde, no hemos hablado nunca de Caléxico. Una banda norteamericana de ahora, contemporánea. Y este es un discazo, así todo instrumental, que se llama Toolbox. Hermoso. Bien, los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 462-2124, el 156-70-7644. Se nos había llegado un mensaje de Pantera. A ver, ¿qué nos dice? ¿Cómo anda Pantera? Minas. Nos dice, ese Quique es un culo roto y se hace el humilde. El programa es para hacerle publicidad a la posada. Yo también soy un pelotudo. Bien. Buenísimo, ya somos dos entonces, Paneta. Paneta, digo Pantera, se me confunde. Bueno, Paneta también lo puedo como incluir si quiere. Sí, ¿por qué lo van a dejar solito? Ahí está, ya somos por lo menos dos pelotudos, Pantera. Y sí, yo creo que sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el mensajito. Simplemente porque, bueno, qué sé yo, uno acá, qué sé yo. Directamente no traemos a nadie que venga a hablar de la televisión. No. Directamente, porque no nos interesa. Entonces, si no te interesa, ¿para qué llevas a alguien, invitas a alguien para hablar de eso si no te interesa? O sea, si yo digo no me interesa la televisión en absoluto, no traemos acá a alguien al programa que venga a hablar y haga una crítica a la televisión y que hable de la televisión. Es la indiferencia total. O sea, es eso algo que aprendí hace un tiempo, así, escuchando a una persona que me decía esto, ¿no? De... O sea, como igual la gente, uno escucha programas de radio también, que critican a Tinelli, Susana Jiménez. Pero seguís hablando de ellos. Claro. Aparte, seguís dando voz. Como si fuera difícil. No hay nada más fácil que criticar. O sea, ya es tan obvio que es facilísimo criticar a Tinelli. Criticar a Susana como a cualquiera. Esos son más fáciles que otros de criticar. Pero seguís hablando. O sea, lo mismo que hacer, no existe eso de hacer una crítica a la televisión dentro de la televisión. ¿Qué sé yo? No, capaz, qué sé yo. No sé, son posturas cada uno. Algunos piensan que puede servir, que algunas cosas se pueden hacer ahí. Yo, es mi postura nada más, creo que no. Se puede hacer nada. Digo, qué sé yo. Uno ha visto, sí, Capusotto en televisión y bueno, creo que. Desde ese lugar se puede hacer, desde el humor, qué sé yo, que él mismo lo ha dicho. Desde el humor, yo si esto lo tengo que hacer sin el humor, no puedo. No. Aparte, hay ciertas cuestiones en las cuales, que eso podríamos aprovechar a escuchar hoy un poquito de Capusotto, porque él plantea muchas cuestiones que si no, no se plantearían. Y si bien uno puede llegar a estar de acuerdo con ciertos planteamientos que se hacen de crítica a la televisión, siempre son todos suavecitos. Entonces también es donde a uno se le genera, bueno, pero... Lamentablemente te quedás con ganas de decir un montón de cuestiones porque si querés seguir ahí adentro tenés que atenerte a eso. Entonces no sos, lamentablemente, ni siquiera vos sos esencia. Hablando de quienes por ahí dicen no, porque yo estoy en desacuerdo, pero quiero estar acá para criticarlo, porque si no es de afuera y no sirve. Sí, lo mismo que le dicen en cuanto a todo, a la política, y bueno, pero claro. Si querés hacer algo desde adentro. ¿Desde adentro de qué? ¿Qué adentro? Entonces, bueno, ante eso también uno dice, la macana es que ni siquiera sos leal con vos mismo, porque criticás a medias, porque realmente muchas de las cosas tal vez que querés decir, no las decís o decís, bueno, no, me quedo acá, entonces no hay problema, no te critico más. Sí, y es una macana. Porque igual es total, qué sé yo, no sé, depende de la postura de cada uno, lo que piense cada uno, sí sé que es parte de un discurso, no sé, pseudo progresista, esto de bueno, justamente meterse en el medio y valorizar y decir, bueno, sí, pero está en cuenta, está esto, lo otro, vamos a hacer una crítica desde acá adentro. Está bien, hay gente capaz que lo cree. Yo, para mí, no. Qué sé yo, como leí una vez en el este libro de Guy Debord, uh-huh. Que se llama La Sociedad del Espectáculo, libro de los 50, los 60, por ahí, uh-huh. que él decía, o sea, si querés, aquel que haga una crítica seria nunca puede tener lugar en televisión, uh-huh. con lo que implica una crítica seria. No, no hay una crítica seria, decir este programa más o menos, este sí, este sí, no, no, una crítica seria, no puedes estar en un programa de televisión, en la televisión. Uh-huh. Digo, para mí no hay lugar a eso. Digamos, están los más progres, los menos progres, con su discursito, pero para mí, esto es muy personal, qué sé yo, podemos diferir todos, pero sigue formando parte de un mismo discurso. Yo una vez, esto lo he comentado varias veces, una vez que fui a una charla, y mire, no me acuerdo ni de quién, tipo que había venido de Buenos Aires, y bueno, no me acuerdo quién era, pero sí me acuerdo de esto que me había dicho, que yo en otra oportunidad he dicho en este programa. Que él hablaba de la televisión en su conjunto, como sí. algo que para él no. Y bueno, uno de los que estaban ahí en su momento, hace bastante de esto, creo que estaba sí medio de moda, como que era el programa así contestatario, revolucionario de la televisión, que era Punto Doc, sí. creo, ¿no? Sí, que sí, hacía sí. Tognetti. Tognetti, sí. Hace bastantes años hace atrás. Hace mucho, sí, sí. Y bueno, uno que estaba ahí en la charla le había preguntado, bueno, pero entonces, pero hay programa interesante, está, por ejemplo, ¿qué pensás del Punto Doc, el programa de Tognetti? Y bueno, este tipo, justamente que le respondía esto, o sea, vos estás dentro de la televisión, tenés un extremo acá y tenés otro extremo allá, ¿no? Pero estás dentro de estos márgenes, sí. y te movés dentro de estos márgenes. Hay quienes hacen cosas en la televisión y están más para el margen derecho, hay quien está más al margen izquierdo, hay quien está más para el centro. Te vas a encontrar un montón de cosas dentro de la televisión. Algunos más cerca de un lado y otros más cerca de otro. Pero siguen estando hasta ahí. Saben hasta qué margen puede ir. Y Tognetti lo único que hace es saber con las reglas de juego en las que está. Sabe hasta dónde puede ir, sabe hasta dónde no. Sabe de qué puede criticar, sabe que no. O sea, pero sigue estando dentro del mismo discurso. Sí. Y este tipo, volví a repetir esto que yo decía antes, que había leído en Guy Debord. Si quieres hacer una crítica seria, estás afuera, no puedes estar adentro de la televisión nunca, ¿no? Igual, bueno. Por ahí también me acordaba de esto de que hablaban en la entrevista, que eso, por ejemplo, mencionaban el tema del canal Encuentro. Puede llegar a tener cosas muy interesantes. Ahora, decir que está ajeno a lo que tiene la televisión en cuanto a plantear que sí o sí va a tener ideología, que sí o sí va a tener un contenido particular, no se puede. Se nota que no viste más de una vez Canal Encuentro, porque hay un tinte que se nota muchísimo. Hay determinados personajes que aparecen por determinadas características. Bueno, pero que es un canal del gobierno. Por eso, entonces el tema es plantearlo como que está exento de los otros canales. No, puede llegar a interesarte muchas de las cosas que, porque por lo en particular a mí, de Canal Encuentro me gustan varias cosas. Ahora, tener esa mirada de que está exento de ciertas características que tienen los otros canales, no, porque es un canal que va a tener, o sea, tiene toda la ideología, es un canal del Ministerio de Cultura, por ende va a tener tales características, lo mismo que van a tenerlo cualquiera de los otros canales. Entonces, ante esto, aun cuando puedan llegar a decir y es el mejorcito, no deja de estar en la televisión. Exacto, hay que tomarlo como lo que es, y punto. Mil veces he dicho esto, ¿no? Que pienso. Aquel que, como esta mujer que hablaba ahí con Pessoa, que tiene idea de la televisión, lamentablemente le digo a esa mujer, si tuviese la oportunidad de hablar con ella, le diría, ¿no? Acá hay un error más de raíz, digamos. O sea, pretender algo que es imposible. O sea, estás pretendiendo algo de un medio como la televisión, que no es el lugar para no es el lugar para pedirle eso, no es la televisión, porque la televisión nació con otro fin, o sea, pedirle que sea qué sé yo, no sé, algo cultural, instructiva, de conocimiento, de liberación, no, porque no nació para eso y el fin es otro. O sea, si querés mirar, querés entretenerte, querés pasar tiempo, pero bueno, copado, listo, ya está, mirala. Ahora, pedirle más, no, porque no es para eso. O sea, si querés realmente obtener algún tipo de conocimiento y, qué sé yo, introducirte más en algo más artístico, en algo más revolucionario, en algo más, lo que quieras, agarrá un buen libro, sí, y punto. Hacé un arte de lo que quieras. Claro, anda a ver un buen espectáculo de teatro, uh-huh. anda a ver un buen espectáculo musical, anda a... pero no lo busques en la televisión. Punto. O sea, pretender eso de la televisión, ya partimos de una base que no nació para eso. Nunca nació el fin. No hace falta que lo aclaremos con qué fin nació la televisión en su momento. Entonces, pedíselo me parece absurdo. O sea, en vez de quejarte, agarrá si querés enterarte algunas cosas y con obtener conocimiento, no información, que es lo que brinda la televisión. Uh-huh. Léete un buen libro y punto. O si no, o sea, como planteamos siempre, vivilo. Viví el hacer cada una de las cuestiones. Además, otra de las cosas, y que se sabe, en otros momentos se utilizaban medios de coerción de diferentes características. En algunos casos ha sido palazo, en los otros ha sido balazo, y así, si quiere, seguimos contando la historia del mundo. En este momento, la coerción está dada por los medios, de todas las índoles, formas y colores. A raíz de esto, es donde va a tener las determinadas características, y va a tratar de que uno esté quietito, acomodado, amoldadito y conforme con todo lo que va pasando. Que te ilusiones y bueno, allá vos, pero que no hagas nada. Eso lo va a tener. ¿Por qué? Porque los medios en este momento cumplen la función que en su momento cumplía un palazo. Y sí, aparte está todo ya previsto, está todo totalmente administrado. Si vemos, no solo la televisión, si vemos todo en cuanto a esto que planteaban en lo de la Escuela de Frankfurt, como una industria cultural. ¿Sí? Entonces vos mirás la televisión y ahí ya estás catalogado, está. El que es más tirando para la derecha tiene este programa. El que es más centro, mira esto. Para el que se cree más progre, mira esto. Y pero deja, no deja de ser todo el mismo discurso y cada uno tiene su lugarcito. Y así pasa con esto, pasa con las radios, pasa con el cine, pasa... con un montón de cuestiones, los espectáculos teatrales. O sea, tiene tales o cuales teatros que va a tener tales características para tales personas. Lo mismo en todos los ámbitos. Bueno, es inevitable que hablemos de esto y que no me acuerde de esta frase de Groucho Marx, ¿no? Que él ya también lo definía. Encuentro a la televisión muy instructiva. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a una habitación a leer un libro. Pero bueno, qué sé yo. Esto es, no es que nada, está fantástico y sí. O sea, el tema del criterio también yo creo en este caso, el que quiere ver, que mire, cada uno hace lo que quiera, pero saber qué es lo que estás mirando y punto. No pedirle más, es como pedirle peras al olmo, dice el dicho común. Sí, sí, bueno, sí. Me parece que pasa por ahí. Ve una crítica, bueno, sí, lo prende a Feynman. Bueno, listo, eso es lo más crítico, digo, no sé. Hay otro que se puede encontrar, qué sé yo. No sé, hay algunos que no los aguanto ni siquiera de mirarlos, así que no tengo ni idea. Por ahí lo que no he escuchado ha sido eso. Que igual se le nota muchísimo para que Bando tira. Entonces sí, a veces, como que uno dice, no, ya está, escuché eso hace 50 años en otro documental. Entonces, alucinante. Pero ya lo escuché y no... Exacto, porque está todo etiquetado, o sea, cada uno tiene su lugar y cada uno tiene que estar de un bando o del otro, y esto pasa en todo. En su momento no era Tinelli o Pergolini, ¿no? Y más de lo mismo, de la misma mierda, ¿no? Que esto... Y ahora creo que debe seguir pasando. Yo estoy obviamente alejadísimo, no sé lo que pasa ahí adentro, pero no hace falta que lo mire, o sea, cada cual tiene su lugarcito. Sí. ¿No? Y bueno. Bien. Esto, no sé qué. Ah, venía el mensaje de Pantera. Sí. Le cuento también que se comunicaba con nosotros Mariano, que dice que no va a ser más jodas porque, como vio que usted estaba mal en serio, dice: no, yo creí que estaba mal así nomás. Así que dado es mal así nomás. Bueno, como que no veía que estaba así de mal en todo caso. Bueno, tampoco tiene por qué verlo ni saberlo. No, pero dado la circunstancia dice, nada, no jodo más. Y la otra era precisamente medio un chascarrillo por esta cuestión de que aunque usted esté mal, el show debe continuar. Ah. Mariano, también estése atento porque Yanni nos mandaba un mensaje y el operador nos decía que usted puede llegar a saber. Yanni nos dice, ¿tienen idea de qué tema es el que pasan en la publicidad de la pizzería Tao durante la tanda? No, ni idea. Nosotros no. Según lo que me dijo el operador, el que puede llegar a saber, que había mencionado una vez que conocía la canción, era Mariano. Así que si él sabe, que nos diga, y si no, bueno, seguimos con todos en la ignorancia. Nos llegaba un mensaje del Vengador, a quien le damos las buenas tardes, y nos dice, un tema de Ale Sanz o el Luismi para la causa Panetta. Me perdí. Primero, ¿cuál es la causa Panetta? ¿Por qué eso? ¿Qué quiere que se suicide? ¿Qué quiere que haga? Sí, no solo Panetta, que nos suicidemos todos. Suicidio en masa. Bueno, la música ayuda bastante. Bien, no sabemos nada de Panetta. No hemos tenido noticias de ninguna índole y esta semana no creo que ande por aquí. Bien, llega un mensajito. Bueno, creo que es de suyo, Cococho. Porque este teléfono no lo tengo agendado, me parece que sí. Díganos, así agendamos este ya. Bien. Si ya le quedó este teléfono definitivo. Nos dice, hola amigos. Buenas. Dejen todo eso, que se están envenenando. Hablen de algo más copado. Bueno, vamos a ver si lo encontramos. Sí, pero ni siquiera es envenenarse. O sea, no me enoja ya. En otro momento capaz que sí me enojaba, digamos. Y capaz que, bueno, será un proceso, no sé. En otro momento capaz que me enojaba y capaz que en algún punto hubiera hecho lo que está haciendo. Nunca lo hice, pero lo que está así, lo que hace esta mina que está ahí con Pessoa. Ya ahora no... Ni me enojo, porque como sé que no me gusta y me hace mal, ante todo siempre lo mejor es la indiferencia. Lo evito y punto. Nada más que eso. Digamos, sí. Igual hay días que está... que se pone más difícil encontrar cosas bellas. A comparación por ahí de otros. Es como que una vez le busca la vuelta. Hay días que no sal, ni aunque uno quiera. Sí, capaz que suene también medio egoísta esto que voy a decir, pero me hago cargo. Hablando también de todo esto de la televisión y enojarme, envenenarme. Que algo tan básico, que se ve que mucho les cuesta. No sé, demasiado tengo con mis problemas. Como para interesarme por los problemas de toda esa gente, de todo lo que pasa ahí, que no me interesa en absoluto. Demasiado tengo con mi vida y por suerte mis problemas son míos. Sí, y le duele a nadie más, exacto. Todo lo otro no me interesa. No me afecta en absoluto. Sí, bueno, puede sonar egoísta. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, Cococha, que nos dice sí. Agendate este, abrazo. Bien, agendamos este entonces, Cococha. Y bueno, manténganlo al tanto en cuanto a su programa de radio. Sí. Mariano, decía usted que estése atento esta noche. Recordamos, el programa en Mariano sale hoy en la Estación del Sur a las 10 de la noche para ver si, si le levanta el ánimo, si logra que disfrute del programa y levanta el ánimo. Bueno, lo voy a estar escuchando. Mariano, acuérdese de grabarlo. Sí, por favor. Y Mariano, con respecto a la pregunta que nos hacía Yanni, nos dice, no sé, debe ser Rita Pavone. ¿Cococha quería algo más copado? Sí. ¿Quiere que le cuente algo más copado? A ver, ¿tiene algo más copado para contarme? Sí. ¿Cómo qué? Tiene como título, robarás a las grandes cadenas. Ah, suena interesante. El padre Tim Jones, de la iglesia anglicana, se dirigió a su congregación en York, Gran Bretaña, y habló de las Navidades y del octavo mandamiento: no robarás. ¿Saben lo que dijo? ¿Qué? El reverendo: roben si es necesario en estas fiestas. Bueno, dijo el cura: roben si es necesario en estas fiestas. Ajá. Y continuó: pero no roben a sus amigos, no roben a la gente en la calle, no roben en los pequeños negocios. Háganlo en las grandes tiendas y de esa forma terminaremos pagando todos cuando suban sus precios. Dijo el cura. Esto, por supuesto, como se podrán imaginar, desató la ira de las autoridades, tanto políticas como eclesiásticas. No puedo aprobar que alguien incite al crimen, dijo Anne Stosh, representante de York en el Parlamento. ¿Al crimen? ¿Quién habló al del crimen? Al crimen, si nadie le dijo de que mate a nadie, que ni le pegue a nadie. Esa clase de robo atenta contra la comunidad y la sociedad. Mentira. El archidiácono de York se apresuró a aclarar que la Iglesia de Inglaterra no aconseja robar bajo ningún concepto. El padre John, en su sermón, dijo: que mis palabras no sean malinterpretadas como una simple incitación al robo. Dijo: el hecho de que robar sea la mejor opción que tienen algunos no es más que un triste retrato de lo que somos. La tentación más fuerte es robarle a la gente en la calle o robar en las casas. Otros se vuelcan a la prostitución, una pesadilla de degradación y abusos para todos los involucrados. Si esas son las alternativas, mejor es robarles a las grandes cadenas. Para muchos que se encuentran al fondo de la escala social, la vida honesta y legal es a veces imposible. Bueno, miren qué interesante, viniendo de un cura, ¿no? Sí, de los considerados, ahí lo tildarían de cura tercermundista, de todo. El cura rojo. Pero, aparte de una de las cuestiones, vamos, más allá que se ha repetido hasta el cansancio, los de las grandes tiendas roban también, que no lo hagan, digamos que se note, es una cuestión, pero creo... Se nota cada vez más. Bueno... Uno, lo que pasa es que por ahí uno ya lo nota, pero en algunos casos no, es como que, pero no, si ese tal o cual es bueno porque hace tal o cual cosa. Pero ese está robando. Entonces, que se plantee, y además una cuestión, lo terminamos pagando igual nosotros después. En lo que dice el cura en eso también tiene razón, porque por mucho que hagan, el que termina pagando las consecuencias es uno. Siempre. Uh-huh. Bueno, ¿quiere repetirnos las gacetillas para este fin de semana? Le cuento entonces que el viernes y sábados, en este caso van a ser los viernes y sábados de mayo, se sigue presentando De Golpe Dejé de Buscar, Estoy Esperando que Me Encuentren. En este caso es la obra que está dirigida por Gustavo Di Pinto y se presentan a las 10 de la noche en el Teatro La Morada, que queda San Martín 771, planta alta. También siguiendo con el teatro, se presentan los domingos de mayo a las 8 de la noche en el Bar La Sede de Entre Ríos y San Lorenzo, ¿Qué de qué? Y en este caso les recordamos que tenemos 2x1, o sea, tenemos 5 2x1, así que quienes quieran que nos avisen. Y también recordarles que el sábado 22 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, se va a estar llevando a cabo el Festival de Cortos Rosarinos. Esto es en la Sala de Cine Artión, que queda Sarmiento 778. Por cualquier consulta, más que nada en cuanto a las entradas y los participantes, lo pueden hacer al 153-957-299 y hablan con Marcos. Bien, y este sábado también a las 22 en Sabina Bar de calle San Martín 1451 va a estar Cosa de Negro, este espectáculo que está compuesto por 3 cuentos de Roberto Fontana Rosa, interpretados cada uno de estos cuentos por Manuel Baella, Ricardo Cámpora y Luciano Temperini, bajo la dirección de Severo Calachi. Este sábado entonces a la hora 22, bueno, a Claudia la esperamos para que venga a buscar sus 4 entradas mañana. Uh-huh. Y si alguien más quiere ir, nos avisa. Probablemente podamos hacer algo y los anotamos en una lista. Bien. ¿Eh? Pero bueno, Claudia, si la esperamos mañana o cuando puedan durante la semana a retirar sus entradas. Mariano, que nos decía en relación de esta noticia que leíamos. Ajá. Dice, ¿a quién le sorprende que un cura aconseje afanar? Si la iglesia no hizo otra cosa a lo largo de la historia, hasta le chorean la virginidad a los pibitos. Sí. Bueno, qué lindo caléxico. Muy bueno, la verdad está sonando. ¿Te gustó? Sí, bastante bonito. ¿Viste que vio? Armónico. sí, no es tan abajo como por ahí ustedes decían en un principio, por esto de colaborar con el suicidio, no, lo deja más en armonía uno. Vamos a retirar. Les recordamos que hoy en la Estación del Sur a las 20 horas va a estar Raúl Jausat con Desde el Sur. Uh-huh. A las 22 Mariano con su programita, que creemos que se sigue llamando Ni Héroes Ni Demonios. Vamos a suponer que sí. Y se pueden encontrar con nosotros de nuevo mañana, miércoles, a partir de las 13 horas acá en la Estación del Sur, la 99.9 del Dial. Así es, y también a ese mismo horario, pero por internet, en www.radiowalden.com.ar. Saludamos a todos los que nos escuchan por ahí, en las lenguas y países que sean. Les mandamos saludos y nos entienden lo que le estamos diciendo. Nos vamos. Muchísimas gracias a todos y será hasta mañana.